Tornados. Inundaciones. Sequías. Huracanes. Nevadas. Tormentas. Señales inequívocas de que estamos cambiando nuestro hogar y poniendo en peligro nuestra propia supervivencia. Pero, ¿todavía estamos a tiempo de hacer algo? Nuestro planeta está cambiando, y lo está haciendo a una velocidad alarmante. Y aunque en este proceso convergen varios factores naturales, el elemento que más contribuye al cambio climático es el impacto del ser humano y de sus diversas actividades sobre el medio ambiente. El producto de este impacto tiene nombre: calentamiento global. El calentamiento global es el incremento observado en la temperatura promedio de la superficie terrestre registrado en décadas recientes y que ya se puede detectar entre las muchas variables naturales del clima. El calentamiento global se da cuando la concentración de los llamados gases de efecto invernadero, producidos en su mayoría por el ser humano, como es el caso del CO2, no permite que el calor proveniente del sol se escape de nuevo al espacio, produciendo un aumento en la temperatura del aire y del mar. Precisamente la Tierra ha experimentado un incremento promedio de 0.74 grados centígrados en los últimos 100 años, tanto en la masa continental como en los océanos. Pero lo que más alerta a la ciencia es el rápido aumento en la temperatura registrado durante la última década, así como su proyección hacia futuro. Dependiendo de nuestros esfuerzos futuros en la mitigación, podríamos alcanzar temperaturas del orden de hasta más de 6 grados centígrados en el año 2100. Esto no tiene parangón en la historia de la civilización. La principal preocupación sobre la actual tendencia al cambio climático radica en que este es el más acelerado desde la aparición del ser humano en la Tierra. Hemos constatado que ya existe una influencia del calentamiento global sobre la variabilidad natural del clima, donde ya se observa una mayor frecuencia, intensidad y duración de los eventos hidrometeorológicos extremos. Y esto constituye uno de los principales obstáculos para el desarrollo de nuestro país, puesto que más del 90% de las declaratorias de emergencia nacional están relacionadas con fenómenos hidrometeorológicos extremos. Es precisamente lo que esperábamos antes que se den los grandes cambios en las variables físicas, que serían el aumento en el nivel del mar, el aumento en las temperaturas, al igual que las variaciones en las precipitaciones y una serie de otros impactos relacionados. Tormentas más fuertes, periodos más extensos de sequía en algunas regiones o de fuertes lluvias e inundaciones en otras, y el aumento en el nivel del mar son algunos de los eventos naturales con efectos más adversos sobre poblaciones enteras como consecuencia del cambio climático. Y es que el aumento en las temperaturas tiene varias causas, como por ejemplo las emisiones provenientes del uso de hidrocarburos y la deforestación. Deforestation emits more carbon to the atmosphere. When the organic matter decomposes, part of the carbon that was fixed in the biomass goes back to the atmosphere and CO2. Las emisiones de gases contaminantes como el dióxido de carbono son otro punto negativo a considerar cuando se habla del calentamiento global. Transportation sector is one of the ones which consume most of the fossil fuel that is imported into the country. It's not the electricity sector comparing with other countries. So for us, it's critical to address the transportation sector, and it's one of the sectors which needs to be working much harder in order to have results. Pero no podemos olvidarnos también que el cambio climático, la solución del cambio climático, toca la sangre y el alma de la globalización, la energía y el crecimiento económico. La solución es complicada. También la aparición de enfermedades se ha incrementado en ciertas zonas debido al aumento en las temperaturas y a cambios drásticos en las condiciones climáticas. Existe una relación entre el efecto de ese cambio climático. ¿Por qué? Porque se favorece la humedad, entornos húmedos, inundaciones, acúmulos de agua, y esto propicia los criaderos de larvas. Un ejemplo de esto es la enfermedad causada por el virus del dengue, ya que los mosquitos transmisores han emigrado a tierras más altas y por ende ahora es frecuente encontrar gente con esta enfermedad en San José, Alajuela y Heredia. Y es que los caminos hacia una pronta solución no están definidos. Hasta el momento, los esfuerzos que buscan revertir la tendencia climática actual se distribuyen entre muchas iniciativas, con la única esperanza de que de esta combinación surja una nueva visión de mundo y de nuestra relación con el planeta. Costa Rica es uno de los pocos países en el mundo que pueden aspirar a la carbono neutralidad. El cambio climático es un problema energético y Costa Rica ha logrado, por lo menos desde la componente de la oferta de electricidad, contar con una energía donde prácticamente más del 90 o inclusive hasta un 98% de la generación de la electricidad se derivan de fuentes renovables. Paz con la Naturaleza es una iniciativa gubernamental que pretende convertir a Costa Rica en un país carbono neutral para el año 2021, es decir, en una nación que no contribuya al efecto invernadero mediante la emisión de gases y, por ende, que no contribuya al calentamiento global. La iniciativa Paz con la Naturaleza en este momento tiene un plan de trabajo que incluye la C-neutralidad de nuestro país para el año de la independencia, de los 200 años de independencia, el 2021, que incluye un remozamiento de la educación primaria y secundaria, que incluye la ambientalización del sector público, que incluye también un proyecto que se llama Costa Rica por Siempre, para dotar de un fondo patrimonial a las áreas protegidas. De modo que esas son algunas de las cosas que hace la iniciativa Paz con la Naturaleza. Además de responderle a preguntas, a solicitudes que nos haga el presidente o el comité ejecutivo.